El guitarrón chileno, herencia musical, patrimonio de Chile. Homenaje a la guitarra grande, al ciudadano guitarrón con su apellido de origen. Ese apellido que conserva desde hace ya varios siglos. Guitarrón Pircano. En su certificado de nacimiento se lee en tricolor. Nacionalidad chilena. Chilena sí, pero con antepasados. Y como todo cristiano que se respete, tiene madre y tiene abuelo. Su madre es la poesía. Sus hermanos, los guitarroneros. Dejemos ahora que sean ellos mismos quienes presenten con su arte a nuestro homenajeado. Con ustedes, el guitarrón.